Charlemos, un programa de Paradigma Radio que abre las puertas de su estudio, Félix Ortega, en el que tú puedes traer personajes y, charlando, podemos compartir conocimientos, ideas, experiencias, denuncias, lo que tú decidas. Charlemos. Te espera. Presenta Inés Fontiveros. Buenas tardes, amigas y amigos, oyentes. Aquí de nuevo en un Charlemos, en Paradigma Radio, y con buena compañía, como siempre. Y hoy me acompaña mi compañero y amigo Manuel Balsera. Buenas tardes. Buenas tardes, Inés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Sí? A gusto, sí, sí. Aquí en Paradigma. Estupendo. Radio. Cada vez mejor. Sí, eso me gusta. Y como siempre, con invitadas e invitados interesantes que nos cuentan un poco cómo va la vida en esta ciudad. En realidad es distinta. Y en este caso tenemos a Rosa García del Rosal. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que viene de la Asociación de Enfermedades Raras, que otra vez que estuvo aquí en otra ocasión nos quedamos sorprendidos con el número de personas, ¿no?, afectadas con enfermedades raras. Uh-huh. Y vamos a tratar ese tema también con David González Weiss. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿He dicho bien el apellido? Sí, Weiss. Bien, bien dicho. Y David González viene de la Federación Andaluza CRAER. Sí. Y como en este caso también, la Federación de Enfermedades Raras. Es un tema que nos preocupa como parte de la sociedad, y que en cualquier momento cualquier familiar puede estar afectado por una enfermedad rara, y al ser rara los cuidados y la investigación y los servicios pues